Hasta el 31 de octubre. Exacto, Parque Acumule celebra Combi Parking, aplican términos y condiciones. Aquí está el muchacho del momento, Mr. Justin Bieber. Esto se llama Speed Demon. El disco se llama Swag 2 y él es Justin Bieber. En Mañana Será X, la pregunta del día de hoy con Parking. ¿Qué cosa no volvió a comer porque le cayó mal? Arroz chino. ¿No volviste a comer? Como es de rico. ¿Y trasnochado? Claro. Huevito frito, uf, como calentado. ¡Oh! Como con ese jamoncito que es como medio rosado, radioactivo. Extraño, que uno no sabe de dónde sale. Exacto. Ah, lo siento. Nunca jamás. ¿Hace cuánto pasó eso? Hace muchos años. ¿Y nunca más? Nunca jamás. Era fanático del arroz chino. ¿Y se te quitaron las ganas? Fanático del arroz con camarones, me encantaba. Me intoxiqué. Ah, pero alérgico. Y jamás. Sí, ¿no? No volví. ¿No te dan ganas? Es de bueno. Me da mucha hambre. Me produce mucha hambre. Recuerdo mucho que cuando trabajaba en supermercados de pelado en los Estados Unidos, empacando mercados, los sábados por la mañana hacían langosta. ¡Oh, qué delicia! En mantequilla. Ajá. Rico, rico. Rica. No sé si fue como la yo la probé una vez. Sí. Me pareció que no sabía nada. ¿Ah, sí? Pero creo que es preparación. Por eso hay que echarle limoncito y todas esas cosas. Y eso, porque siento que sin nada. El restaurante del supermercado a las 8 de la mañana empezaba a oler así a. ¡Ah, qué rico! Y delicioso, me encantaba el olor, pero. Si me comía un pedazo de eso, terminaba como Sofía Vergara. Como Quasimodo, sí. Sí, claro. Sofía Vergara con su ojo chiteadito. Qué pecado. La pregunta de hoy, ¿qué no volvió a comer? Porque le cayó mal. Exacto, en honor a Camila. On Parking. Sí. Swag 2, Speed Demon, Justin Bieber se convierte en el artista que más dinero ha cobrado para presentarse en el Festival de Artes y Música Coachella. En la historia de la humanidad, un reporte de la Rolling Stone firmado por Thomas Mier, el cantante negoció directamente sin agente de por medio. Fue, ¿aló, Justin? Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué haces? Sí, por ahí salió una tabla de cuáles son las agencias que representan a todos los artistas que ocupan los diferentes lugares en el cartel de Coachella, y en la mitad dice Justin Bieber Family Office. Ya, ahí está. Un acuerdo que supera los 10 millones de dólares por sus dos fines de semana en el festival. La publicación señala que Bieber mantiene un control absoluto sobre esta etapa profesional, apostando por decisiones estratégicas que refuerzan su independencia artística. Además, también adelanta que el canadiense prepara algo muy especial para sus shows en el desierto de Indio, lo que algunos seguidores ya interpretan como una posible antesala a una gira mundial. Al alcanzar los 10 millones de dólares, la estrella rebasa a Beyoncé, que era la que le seguía en el 2018 con 8 millones de dólares. Y antes de eso habían estado los Rolling Stones también. Imagínate esa cantidad. Yo creo que dijo, no, yo le voy a disparar a lo más alto con eso. Si me dicen que no, está bien. Pero le dijeron que sí. Qué rico. Seguro los pidió libres. Como, y me consignan a esta cuenta. Por género, el Festival de Coachella este año tiene un 45% de artistas de hombres. No, género musical. Género. Ah, electrónica. Pop. El 45% de la música del Festival de Coachella es electrónica. Sí. Vamos, pues me gusta. En el segundo lugar de porcentajes de género musical está el pop. Está el rock. El 25% de los artistas del cartel de Coachella este año son artistas de rock. Mira, eso sí, sí, claro. Ya mirando las filas. En el tercer lugar está el pop, con el 17% de los artistas haciendo parte de ese género, seguidos del 7% artistas de hip hop, y de ahí en adelante comparten un 2% artistas de R&B, música latina y K-pop. Sí, chiquito. Sí. Yo pensé que el pop, no sé, por encima uno ve las cabezas de cartel y uno dice, es pop. Agency, la famosa UTA. Unidos es responsable por el 11% de los artistas que se presentan en Coachella, y a esos le siguen en un 11% la empresa William Morris Endeavor. Esos son los cuatro representantes de artistas que tienen todo. La mayor cantidad. Ya. Sí, ya de ahí son chiquiticos. Chiquiticos. Chiquiticos. Sí, claro. Habría que mirar en qué agencia está, por ejemplo, Carol. Ah, sí. ¿En qué agencia está Carol? ¿En qué agencia está? Bueno, el Vips está independiente. ¿En qué agencia está Sabrina Carpenter? Me atrevo a pensar que Carol está con William Morris Endeavor, pero puedo estar equivocado. ¿Quiénes somos nosotros? Ya averiguaremos. Eso. 10 millones de dólares cuesta el Vips en Coachella 2026. Y aquí están los Imagine Dragons, esto es Wake Up. Vamos a hablar ahora de los Latin Grammy en Mañanas de la X 103.9 FM. Papota. Papota se lleva todas las nominaciones, Cami, sí, ¿no? Sí, impresionante, la verdad es que sí. ¿Y la gente cómo lo ha tomado? Muy bien. Ah, pero yo los he visto la gente feliz de las nominaciones. No, bueno, felices en la superficie, pero ¿están la molestos? Industria, conozco, hay mucho hate en la industria. Mucha gente, mucho industry insider ayer me decía el colmo que hayan nominado en todo a ese disco. Ay, yo siento que está también nominado. A mí también. Ese me que parece. A mí no me gusta, pero o sea, sabes, o sea, cómo está compuesto la música, los dos, lo que hacen es perfecto para esas nominaciones. Pues Catriel y Paco Amoroso, Cami, están ahí en las nominaciones casi en todas, ¿no? Sí, el álbum del año está Alejandro Sanz, Bad Bunny, Carin León, Catriel y Paco Amoroso con Papota, evidentemente, Elena Rose, y ya después como Gloria Estefan, Joaquina, Natalia Lafourcade, también está Rauw Alejandro. Raulito con Cosa Nuestra. Con Cosa Nuestra y Vicente García en el álbum del año. En canción del año. Yo te voy, ¿a quién le darías el Grammy Latino, Cami? Yo ahí a Catriel y Paco Amoroso. ¿En serio? Sí. Yo se lo doy a Bad Bunny. Yo no soy objetiva. Y está bien. Yo se lo doy a Bad Bunny. Así. Sí, yo creo que el álbum del año es. Debí tirar más fotos de Bad Bunny. Sí. Continuemos, por favor. Canción del año. Está otra vez Alejandro Sanz. Sí. Está Andrés Cepeda. ¿Con qué canción? Con Bogotá. Ah, sí, bonita canción. Bad Bunny está con Baile Inolvidable y con Debí Tirar Más Fotos. Sí, ahí ganó. Catriel y Paco Moroso está con El Día del Amigo y con Hashtag Tetas. Está Karol G con Si Antes Te Hubiera Conocido, Mon Laferte con Otra Noche de Llorar y Natalia Lafourcade con Cancionera. ¿Ahí vuelves a dárselo a Bad Bunny? Le vuelvo a dar, sí, yo creo que para mí la canción del año es Baile Inolvidable, Cami. Baile Inolvidable. ¿Para no, ti cuál es? Sí, es que Baile Inolvidable, pero yo como no soy objetiva, yo le hubiera dado a Hashtag Tetas. ¿Ah, sí? Que, ay, no, ese es que es tú amas temón. Mucho, sí, es genuina esa respuesta. Verdaderamente. Es para mejor nuevo artista. Exactamente. A ver, es un... Y Yaira Cortés. La canción del año. ¿Va a ser esta? No, debí tirar más fotos, ¿no? Yo creo que esta es la canción del año. La grabación del año. Muy lindo. Ah, bueno. La grabación del año para mí es esta. Entiendo. La canción del año puede ser. A ver. Pero uno está vivo. Uno debe amar lo más que pueda. Está bien grabadita, ¿no? Sí, no esta, es la salsa. Esta es la grabación del año. Así bueno. Sea una fusilación de. ¿Cómo se llama la canción de.? A mí esta canción me parece un fusilamiento de no para no olvidar de C. Tangana. La fórmula es muy parecida. Pero bueno, continuemos, Cami. Dijimos grabación del año estaba o canción del año. Dijimos canción del año, la grabación del año es los mismos. ¿Son los mismos? Son los mismos. Okay. Entonces yo en canción del año le daría canción del año a ¿cuál de Rauw Alejandro está? La de Rauw Alejandro, no está en canción, sino okay. Que Rauw Alejandro está en álbum. Ah, está en álbum. En canción, cuéntame otra vez. Canción hashtag está. Tetas. Hashtag Tetas, Baile Inolvidable, Debí Tirar más Botox, fotos. Botox. El Día del Amigo, Si Antes Te Hubiera Conocido de Karol G y Otra noche de llorar de Mon Laferte y Natalia Lafourcade cancionera. Qué difícil está. No, debí tirar más fotos, se lo voy a llevar. A mí me gusta debí tirar más fotos, pero si yo estuviera en la academia le daría a Carol el si premio a canción conocido. Del año. Sí. ¿Eh? Le daría canción del año a Carol y grabación del año al conejo malo. Sí, sí. Latin Grammys, nominación, ¿cuándo es eso? Esto es ya en noviembre, creo que es. Okay. Dice, sí, 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Damn. We're going back to Vegas, baby. Sí. Quisiera ir a ver qué onda. A mí me gustan los Grammy, lo que pasa alrededor. Claro. El premio como tal no me parece tan chévere. No, lo mejor es es la previa. Es el contexto. Es la previa. Que la fiesta de aquel, que la fiesta del otro, que te invitaron. Sí, que los artistas están cantando en tal parte y uno va a ver un acústico o lo que sea. Claro, wow, claro, ¿no? Es el espíritu de farándula. Lo que pasa es que a mí, de todas maneras, a mí me tocó el año pasado. Yo estuve ahí en algunas cositas. ¿Estuviste en dónde? ¿Miami? En Miami. Yo también estuve allá. En Miami y la pasé tan bien. Claro. Sí, sí. Verdaderamente hay que estar ahí. Se escuchó pasé genuino. Tan bueno. Perfecto, muy hay bien. Hay que estar allá. Eso. Hay que estar. Es que Las Vegas no me gusta tanto. Ay, a mí me encanta y más para estas cosas. ¡Guau! Es mi lugar. Es mi lugar. ¿Pero por qué? Si es pura sordidez y casi no. Exactamente. Sí. Porque es todo turbio. Me encanta. No. Vamos, Camila. Excesos. No, Camila. No sé de qué. Ojalá que sea feliz. Aquí está Khalid. Esto es Young, Dumb and Broke. Estas son Mañanas de la X y ahí están los Grammy Latinos. Van a pasar cosas muy chéveres, descuentos hasta el 50% en sus marcas favoritas con Unicentro. Son las 9:47 en las mañanas. Opine sobre la comida que ya no puede comer porque le sienta mal. En instantes, sus comentarios, observaciones en arroba la X más música en Threads, en Instagram y también en X. Aquí está Sabrina Carpenter. Ay, pero entraron tarde, niño. No, y todos con camiseta de Oasis. Ay, todos tienen camiseta de Oasis. Así es. Pero míralos, tienen un sombrero mexicano. Claro. Son un Juanito, son Juanitos. Y vieras el camello para meterlos en maletas. Para poderlos llevar. Pero todos uno con querían, bigotico. Todos, es que la mitad es está Team. Creciendo, está la creciendo. Mitad es Team Noel, la otra mitad es Team Liam. Claro. Ay, los amo mucho. Es complicado. Pero el que se me pega a mí, que es Team Camila. Él es Team Camila, pero le gusta Oasi. Te no falta Oasi. Uno. Oiga, pero ¿se quedó? Entonces. Se quedó uno. Uno se quedó. ¿Y entonces cómo va a ser para repatriarlo? No, ya lo van a mandar. Lo van a mandar en una maletica por bodega, sí. Sí, se quedó. Ay, qué lesión. No se quedó. Sí, sí. Sí. En un guacal. Lo van a mandar en un guacalito. Que le manden agua. Sí. Ay, qué pecado. No le preocupa, por bodega siempre es muy complicado. Es complicado. Y él no tiene como afecciones respiratorias, ese no es el que sufre de gripita. No, afortunadamente ese no es el ñato. Ese no es el ñato. El ñato es el que le gusta a Camila. Ese es el mío. Sí, sí, sí. No, pero no, ya viene en camino. Ya, yo lo estoy, aquí tengo, lo estoy traqueando. Aquí viene como por Panamá. Ya. Lo mandó con cobijita, con saquito. Es que allá hace frío. No, es que tocó comprarle saquito de Oasis. Ay, qué bueno. Sí, no, oiga, ¿cómo los organizó para el Poznan? El Poznan fue divertidísimo porque se montaron como de a tres uno encima de otro y se armaron como un murito. Claro. ¿No? Y se abrazaban. Entonces ellos no entendían muy bien el concepto del los Poznan. Mandabas, los organizabas, claro. Tengo una pregunta sobre el Poznan. Ajá. Sopitas dijo que fue el Poznan más raquítico de toda la Sopitas gira. Sopitas son unos pendejos. Sopitas bien, son vamos. Unos amarguetas. Ay. Sopitas, tengo entendido que estaban amargados porque a ellos les regalaron boletas para el sábado y les llovió. Entonces le hicieron toda la guerra a los del viernes que la pasamos delicioso. No, porque Sopitas estaba en el show, en ese show. Sopitas no estuvo. Viernes. Sí, claro. No, se basaron en alguien que fue el viernes. Es que Sopitas es un man. No sé quién es Sopitas, pero Sopitas es Francisco Alanís. Sopitas es un incendiario. No, Sopitas hizo el reporte del Poznan desde el desde el lugar. Le puedo decir que el Poznan fue increíble. ¿Ah, sí? Increíble. Bueno. Pero pues vuelve y juega. Aquí, siendo abogado del diablo, y es que pues también todo depende, de pronto el Poznan depende de dónde esté. Ajá. De pronto el Poznan en la parte VIP es distinta, el Poznan en la parte general se siente distinto, el Poznan en las graderías se siente distinto. No, el Poznan es...